Me platicaba el hermano Pablo que él, en el tiempo de los puritanos, estaba encadenada en el púlpito una Biblia, un libro de los mártires de Fox y un libro del progreso del peregrino, que comúnmente eran citados. Ahora solamente voy a añadir unas pastillas de graneodín para poder predicar. Entonces, les invito a que oremos, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos esta bendición de poder estar en comunión contigo, Señor, y en alegrándonos con nuestros hermanos, Padre, suplicando que tu presencia nos bendiga, Señor, que estés con nosotros y que nos ayudes a entender tu escritura. Que nos ayudes, Padre, renovando nuestras almas, conduciéndolas, Padre, a ser semejantes a aquel en quien tú te complaces y en que nosotros, Padre, hemos conocido y nos complacemos en nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Pedimos que por amor de su nombre estés con nosotros y que este tiempo sea de refrigerio y de consuelo y de comunión en ti, Señor. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en este día, hermanos, vamos a continuar. Hemos estado hablando de las doctrinas de la gracia. Ustedes recordarán que comenzamos hablando de la depravación total. Y en esa condición, siendo que todos los hombres, después de la entrada del pecado, están destituidos de la gloria de Dios, y pudiendo Él habernos dejado en tal condición, Dios determinó en su soberana voluntad hacer de entre ese pueblo caído, de esa masa caída, una elección para salvación. Estando los elegidos para salvación en una condición de incapacidad para venir a Él, Él, por su poder soberano, los llama a la comunión con la vida, a la comunión con Cristo, a través del llamamiento eficaz, para que ellos puedan creer y confiar en aquel que fue enviado para redimirles. Es la expiación de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy, entonces, vamos a hablar del quinto punto, el quinto punto de las llamadas doctrinas de la gracia, donde estaremos hablando el tema que se conoce como la seguridad de la salvación. Depende cómo vaya el tiempo, si podemos hacerlo. Vamos a tratar este tema en una forma rápida y después veremos algunas objeciones contestadas a este tema. Entonces, estamos hablando de la seguridad de la salvación. La doctrina es enunciada en dos términos que serían los siguientes: la preservación y ese es el nombre correcto de la doctrina, ¿no? La preservación y la perseverancia de los santos. Este es nuestro tema el día de hoy. Preservación, evidentemente, esa es la preservación hecha por Dios de sus hijos, sino cómo podríamos caminar hacia Él, ¿no? Y debido a esa preservación, nosotros perseveramos, ¿no? Aquí está el hombre y su responsabilidad. Entonces, ¿estamos bien? Entonces, este va a ser nuestro tema, y el tema es verdaderamente consolador. En palabras simples, podemos decir que esta doctrina quiere decir que la salvación final de los creyentes es segura, ¿no? Sin importar las circunstancias por las cuales los hijos de Dios atravesemos, es segura nuestra salvación, no nos perderemos. Quiere decir, o ha sido enunciada a veces con la palabra de una vez salvo, para siempre salvo. Estamos mencionando la introducción y vamos a decir algunas cosas más en este principio. ¿Significa esto entonces la seguridad de la salvación? Somos preservados, y así los creyentes verdaderos, al ser preservados por Dios, perseveramos en la obediencia y en la confianza en Cristo Jesús hasta el final. Desde un principio, ¿no? Notamos que los dos aspectos enseñados en esta doctrina, una es que somos preservados por Dios y la otra que nosotros perseveramos. Sí, este es un punto muy importante. Es necesario mantener el equilibrio en estas cosas que estamos diciendo, porque cuando este equilibrio se rompe, corremos el peligro de ser malentendidos o de malentender esta doctrina. Hoy en día, por ejemplo, existen bautistas evangélicos, bautistas y evangélicos, que sostienen que la salvación no se pierde, y en ese sentido es correcto, pero ellos son, ellos dicen, salvos para siempre salvos, pero lo plantean de tal manera que al excluir la parte de la perseverancia, pintan la seguridad de la salvación de tal manera que dicen ellos, tú puedes irte al cielo desde la misma cama del adulterio, ¿sí?, o desde la misma silla de la cantina. Si te mueres, te vas directo al cielo porque la salvación no se pierde, ¿sí?, porque Dios te preserva y la salvación es segura. Entonces, es una salvación o una seguridad de salvación predicada solamente de un solo lado, ¿no? Solamente Dios preserva, no importa si el hombre persevera o no. Entonces es un error, se rompe el balance bíblico, ¿verdad? No debe ser presentada así, la doctrina no es así. Enfatizan tanto la responsabilidad, la preservación, que excluyen la responsabilidad. Y en cuanto las personas escuchan la doctrina de esta manera, salen pensando, ¿no? Salen concluyendo, bueno, yo no me puedo perder, haga lo que haga. Eso es lo que salen pensando las personas, ¿verdad? Yo escuché bien al predicador, yo escuché bien las doctrinas, y él dijo, salvo para siempre salvo, por lo tanto yo salgo de aquí, de este templo, de este lugar de reunión, y salgo y me siento seguro, nada me puede apartar de Dios, y yo me voy a ir al cielo, haga lo que haga. Eso fue lo que dijo el predicador. O sea, si excluimos la segunda parte, la doctrina se torna un tanto dañina, ¿no? Toman la doctrina de la gracia y la preservación divina como un pretexto para el libertinaje, y de esta manera, al tomarlo así, pervierten la doctrina. O sea, muchas personas son engañadas pensando, dicen, no, yo dijeron que la salvación es segura, por lo tanto, yo tomé mi decisión hace 10 o 20 años, fíjese lo que estamos diciendo. Con los métodos arminianos de evangelismo dicen, yo hace 10 o 20 años tomé mi decisión y yo soy salvo para siempre salvo, sin importar lo que haga. Aunque su falta de perseverancia les esté indicando que no son nada. ¿Sí? O sea, tú puedes decir, yo hice mi profesión de fe, yo tomé mi decisión, eso fue hace 10 o 15 años, y ahora ¿qué haces? No, pues ahora ya dejé de asistir porque me queda muy lejos el templo, porque, por lo que tú quieras, pero ya no perseveras. Entonces esas personas andan caminando por ahí, por el mundo, diciendo, no, yo soy salvo, aunque ni asisten, ni estudian, ni oran, ni nada, ¿verdad? Ahora sí que esos sí son verdaderos ninis, ni nada hacen, ¿verdad? Ninguna cosa. Entonces, si hacemos lo contrario, son personas autoengañadas, ¿no? Y si enfatizamos la perseverancia, o sea, ahora vamos a hacer el ejercicio contrario. Quitamos la preservación y hay personas que dicen, no, todo depende de quién, de mí. Entonces, Todo depende de mi perseverancia. Oiga, hermano, pero es que yo veo las declaraciones en la Biblia. No, depende de ti. Si tú perseveras, llegas hasta el final. Pero es que la Biblia dice que las ovejas de Dios... No. Tú tienes que perseverar. Entonces le quitan el sabor al caldo, ¿verdad? Y todo lo dejan descansar en las espaldas de ¿quién? Del hombre. Hermano, ¿puede descansar este precioso tesoro de la salvación en el lomo de un venado? Es decir, en las espaldas del hombre, ¿no? Imagínese usted, ¿no? La salvación es dejada y le va a tocar a usted. Ya la tiene, agárrela. Y ahí va, ahora sí, ya. Ahí la tiene, no la deje caer. Si baja una mano, se pierde. Ya la tiró, subió las manos. ¿Puedes dejar descansar la salvación? No, hermano. Está en las manos de Dios, ¿verdad? O sea, si tú rompes el equilibrio entre la preservación y la perseverancia, entonces echas a perder la doctrina bíblica de la seguridad de la salvación, ¿no? Ahora, vayamos a algunos textos, por favor. Isaías 54, vamos a dar unos textos rápidamente, algunos textos. Isaías 54, que nos hablan en el Antiguo Testamento de esta... Hay muchos, ¿no? Pero citamos solamente algunos. En el 54:10, así habla Jehová Dios a su pueblo de Israel: porque los montes se moverán y los collados temblarán. O sea, normalmente los montes y los collados son algo firme, ¿no? Aquí es muy difícil, ¿no? Siempre que entro, solo todo lo que veo es Nissan de un lado y Nissan del otro lado, y es todo lo que veo, ¿no? Lo más alto que veo es el servilletero. No se ven las montañas. Allí en Querétaro tú llegas y está el cimatario ahí, ¿verdad? Entonces tú dices, han pasado cuántas generaciones y ahí está el cimatario, ¿no? Y lo puedes mirar. Entonces, los montes normalmente son seguros, ¿no? Es algo firme. Pasan generaciones y generaciones y la montaña está allí, ¿cierto? Bueno, esa seguridad comparado con la palabra de Dios es nada. Dice, vea usted, los montes se moverán y los collados temblarán. Pero ¿qué cosa es segura? No se apartará de ti, dice Dios, mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. La misericordia de Dios es concedida, la gracia y el favor de Dios es dado a su pueblo, y ninguna cosa es más firme para un hijo de Dios que escuchar esto. Es seguro, es firme, no va a fallar Dios. La provisión de su gracia y misericordia están ahí más seguras que cualquier montaña, ¿no? Dice también en Jeremías 32, en el versículo 38, Dios prometiendo a su pueblo un pacto eterno, dice 32 y versículo 38, me serán a mí por pueblo y yo seré a ellos por Dios, y daréles un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien, para que hayan bien, dice en la versión antigua, ellos y sus hijos después de ellos. Y vea el versículo 40, haré con ellos pacto eterno, que no tornaré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Las dos cosas están aquí, noten el versículo 40, ¿no? Dice, haré con ellos un pacto eterno. ¿Sí? Y no tornaré atrás de hacerles bien. Ahí está la preservación de parte de Dios. Un río de misericordia, un río de gracia brotará en el favor de sus hijos y no se detendrá jamás, porque la palabra de Dios lo ha determinado. Así es su palabra fiel y su pacto. ¿Qué hacen los hijos? ¿Qué hacen sus hijos? Pondré mi temor para que no se aparten, porque los hijos de Dios son preservados, los hijos de Dios perseveran, ¿verdad? Ahí está el balance correcto de la doctrina. El Nuevo Testamento lo declara igualmente, la seguridad de la salvación, en Juan 6, en el versículo 39. Esta es la voluntad, dijo Cristo, del que me envió, del Padre. O sea, nos remontamos en la mente de la Santa Trinidad, ¿no? En la eternidad, antes de que el mundo fuese, hubo un pacto de redención entre las tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre eligió a los suyos, el Padre los entregó en las manos de Cristo, y Cristo se comprometió a venir a morir por ellos en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo se compromete a aplicar esa redención. Aquí en Juan 6:39 se está refiriendo a esa actividad, a esa parte de ese pacto. Esta es la voluntad, esta es la parte del pacto, ¿sí?, que fue hecho en la eternidad, donde nos está diciendo, ¿no? Lo tiene ahí: todo lo que el Padre me diere, o todo lo que el Padre me ha dado, es su voluntad, ¿no? Que no se pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Los de los dados, ninguno de ellos se perderá, todos serán guardados. Uno de los textos más famosos que enseña la seguridad de la salvación está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y versículo 27. Algunos de ustedes lo conocen de memoria. No solo es un texto que habla del llamamiento eficaz, pero habla de la seguridad de la salvación. Dijo Cristo: mis ovejas oyen mi voz. En contraste con los cabritos, en contraste con los fariseos, que no eran, dice, ustedes no reconocen mi voz porque no son de mis ovejas. ¿Sí? Pero las ovejas de Cristo, los escogidos, dice, oyen su voz, y yo, dice, yo las conozco, oyen mi voz, el pastor les silba a sus ovejas, y sus ovejas vienen con él, dice, le siguen, yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de mi mano. O sea, las ovejas entregadas, ¿sí?, a Cristo, dice, no pueden perecer. Segundo lugar, no pueden ser arrebatadas por ningún enemigo. Nadie hay más fuerte que Dios. El argumento está basado en el poder de Dios. Nadie está en su mano. O sea, ni la vida, ni la muerte, ni el pecado, ni el diablo, ni el mundo. Ninguna cosa nos puede apartar del amor de Dios. Dice precisamente Pablo, Romanos 8, en realidad es del versículo 32, si Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, es un argumento de menos a más. Si Dios entregó a su Hijo, a Cristo, por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Todas las cosas que nosotros necesitaremos a lo largo de nuestra vida cristiana. No nos dejará caer, no nos dejará perder. ¿Sí? ¿Quién nos puede acusar? La ley nos acusaría, nos condena. Bueno, sí, nos condenó y nos mató, pero Cristo padeció esa muerte en nuestro lugar, padeció esa condenación. La ley nos requiere una perfección. Cristo obró con su justicia, con su vida personal, una justicia perfecta que es imputada en la cuenta de los que creemos en Él. Por lo tanto, ninguna de estas demandas de la ley nos puede apartar de Él. ¿Quién nos puede condenar si ya fuimos condenados juntamente con Cristo y fuimos resucitados juntamente con Él? Entonces, la conclusión, versículo 35, ¿qué nos separará? ¿Qué nos apartará del amor de Dios? Y ahí dice, todas las cosas que suceden a los creyentes: tribulación, angustias, persecuciones, hambre, desnudez, peligro o cuchillo. Y uno tiene que verse esforzado a considerar nuestro cristianismo, que ya no estamos diciendo ni angustiados, ni perseguidos, ni anda el cuchillo atrás de nosotros, ¿verdad? Como que nuestro cristianismo a lo mejor es muy light, o yo no sé qué está sucediendo, no estamos predicando correctamente o no estamos viviendo correctamente. Lo dejaremos para otra ocasión, pero está escrito, deberíamos ser contados, ¿no?, como ovejas de matadero. Identificarnos con Cristo es decirle a la muerte, ven. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Ahora, la seguridad de los creyentes dice, antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer, ni la muerte nos puede vencer. Estoy seguro, dice 38, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y es que, usted no está para saberlo, ni yo para contarlo, pero hay iglesias donde se reunían, quizás usted alguna ocasión fue a una iglesia de esas, donde se reunían y sucedía que el diablo brincaba de un creyente a otro, ¿verdad? Y el culto consistía en andar, ya brincó sobre el hermano perengano y ahí van todos a exorcizar al perengano, ¿verdad? Y luego ya saltó hacia la hermana sutana y ahí van todos a exorcizar a la hermana, y su culto consistía en estar exorcizando, y el diablo andaba brinque y brinque, era muy brincador ahí. Entonces es muy curioso, ¿no? Cristo dice, no, el diablo no puede poseer, el diablo no puede tomar las ovejas que son de Dios, son de su propiedad. Y ninguna cosa, ni ningún demonio nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo. Hermanos, si este texto no significa seguridad, entonces ¿qué significa este texto, no? Más claro, algunas personas lo dicen, oye, es que, pero hermano, es que si yo caigo en pecado, ninguna cosa te puede apartar del amor de Dios que es en Cristo. Hermanos, aquí entramos, aunque discutiremos este asunto más adelante, entramos en una cosa muy importante. Ni el pecado ni ninguna cosa nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo. La salvación de Dios es segura. Eso no cabe ninguna duda por lo que estamos leyendo. El problema que tenemos que examinar verdaderamente... Dale un poquito a este hermano, por favor. El problema que tenemos que examinar verdaderamente, ¿cuál es? Si nosotros tenemos la salvación bíblica de la cual está hablando el pasaje, ¿no? Eso es lo que tenemos que examinar, eso. La salvación es segura, el asunto es saber si tú y yo tenemos esa salvación segura de la cual habla la Biblia. Porque si la tenemos, hermano, ninguna cosa nos puede apartar del amor de Dios, ninguna. Entonces, podemos escuchar la declaración positiva de Cristo, ¿no? Mis ovejas no se pueden perder. Ahora vea usted en voz de Pablo, Filipenses 1, la palabra inspirada, nos dice, el que comenzó en vosotros, dice Pablo, estoy confiado en esto. ¿En qué estás confiado, Pablo? Estoy confiado en que el que comenzó, la obra no comienza con el hombre, hermanos. He aquí otra vez el arminianismo dibujado, ¿no? Bosquejado, expuesto, exhibido y hecho de lado, ¿no? El que comenzó, ¿quién comenzó la obra? Dios comenzó la obra. El que comenzó en vosotros la obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No es el hombre, sino es Dios el que comienza la obra, y Dios es el que la lleva hasta el final. Dios nos deja las cosas incompletas. No se trata de tener un tigre rayado hasta la mitad y luego ya está sin dibujos. No, cuando Dios lo rayó completito, ¿verdad? O sea, cada circunstancia que Dios hizo es perfecta. Ahora vea usted en 1 Corintios 1:8, igualmente nos está diciendo el apóstol Pablo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, Dice el apóstol, les decía a los corintios, yo estoy seguro que ustedes tienen todos los dones, que no les va a faltar ninguna cosa, Dios les ha provisto de todo, el cual, dice también versículo 8, no solamente les dará los dones necesarios para el funcionamiento de la iglesia, Él también nos confirmará, o sea, nosotros, hasta el fin, para que seamos sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha recogido de la basura y nos llevará hasta el día de Jesucristo para presentarnos, ¿sí?, su iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Esto es lo que está prometiendo Dios. Uno se mira en el espejo de la santa ley de Dios y dice, ¿cómo vas a hacer, Señor, para transformar este sujeto inútil? Y uno tiene que día con día rogarle a Dios, quita toda esta maldad, quita todas estas imperfecciones, quita todas estas cosas, todos estos defectos de mi carácter, ¿sí? A lo mejor algunas señoras se equivocan y en lugar de mirar en el espejo de la santa ley de Dios, en la persona de Cristo se fijan en el espejo de su casa y dicen, quítame este barro, quítame estas arrugas que me están saliendo. No, hermana, se trata de hacernos perfectos en sentido espiritual, hacernos santos. El que comenzó en nosotros la obra, ¿sí?, se ha comprometido a llevarla hasta el fin. Vamos a ver ahora lo que se conoce como pruebas deductivas de la doctrina de la preservación y la perseverancia de los santos. Y la Biblia nos muestra en primer lugar y nos habla de la salvación. Estas serían como pruebas deductivas. Ya ve que nosotros somos muy investigadores y muy deductivos, entonces, así como aquel judicial que muy experimentado que decía, este cadáver está muerto, ¿verdad? Así nosotros somos muy especialistas en las pruebas deductivas. Hermanos, aquí hablando de Romanos 8:30, ¿sí?, usted conoce el pasaje, ¿no? Dios desarrolla y presenta un plan perfecto en cuanto a la salvación. Y Él nos lo dice, ¿no? Desde la eternidad pasada, hablando, ¿sí?, a los que antes amó, desde el 28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y dice, sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito. Y conoce usted este pasaje, ¿no? Está dibujada ahí toda la cadena de la salvación. A los que Él amó, a estos llamó. Es un plan perfecto. A los que Él amó desde antes de la fundación del mundo, a estos mismos llamó. ¿Cómo dice? Ya me equivoqué aquí por confiar en mi memoria. La memoria siempre falla, entonces mejor. Nos dice aquí, a los que antes conoció, me equivoqué, ¿verdad? Predestinó. A estos mismos predestinó. A los que amó con amor eterno, a los que conoció, a estos mismos predestinó. Y a los que predestinó, a estos mismos llamó. Y a los que llamó, a estos mismos justificó. ¿Sí? Y aquí omitido intencionalmente el proceso de la justificación progresiva, de la santificación progresiva, nos dice directamente a los que justificó. Y nosotros diríamos, ¿no?, que introduce en un proceso de santificación progresiva hasta llegar a la gloria, que es la culminación del proceso de la santificación, a los que justificó, a estos mismos glorificó. Entonces, el primer argumento, ¿no?, deductivo, es que la Biblia nos enseña que la salvación no se pierde porque Dios la presenta como un plan perfecto diseñado por Él, donde esta es otorgada a los que Él amó, y la lleva, ¿sí?, en todo el proceso hasta llevar a estas mismas personas, a los que amó, predestinó, llamó, justificó y glorificó, ¿no? Es el proceso completo. No son distintos unos de los otros, son los mismos. los que desde principio a fin están en el beneplácito de Dios, no porque fuéramos mejor que los demás, éramos idénticos, ¿no? Personas malvadas, pero Dios tuvo compasión de nosotros. En Malaquías 3:6, la Biblia nos revela el carácter de Dios y nos dice que su carácter es inmutable. ¿Se acuerda? Dice, porque yo Jehová no cambio, porque yo Jehová no me mudo, no cambio, así vosotros hijos de Jacob no habéis sido consumidos. O sea, otra de las pruebas deductivas, ¿sí?, de que la salvación es segura y firme, reposa en el carácter inmutable del Dios de la Biblia. Si las personas que Él llama y que hacen una profesión de fe y luego se pierden, entonces estaríamos hablando, bueno, a los que amó, predestinó y luego los llamó, pero resulta que no completaron el ciclo, se perdieron. Entonces estaríamos hablando de que el carácter de Dios ya no sería inmutable, ¿no? Que Él cambió de opinión con respecto a esas personas en un momento dado en la historia de la salvación de esa persona, lo cual revelaría un defecto en el carácter de Dios, ¿no? Entonces, no, la prueba nos indica que el carácter inmutable de Dios no cambia, por lo tanto, sus hijos son los mismos, ¿no? Los que dicen que la salvación se pierde presentan un Dios muy parecido a aquel Dios que dice, hoy estoy de acuerdo con que tú seas salvado y mañana ya no, entonces, afuera. Así como la casa del Big Brother o alguna cosa así, está sentenciado y para afuera, ¿no? Entonces, no, hermanos, no es así. Ahora, Primera de Tesalonicenses 5:23. El carácter de Dios, hermanos, es maravilloso. Aquí es presentada la fidelidad de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, en el versículo 23 y en el versículo 24. El Dios de paz os santifique en todo para que vuestro espíritu y alma y cuerpo, el hombre interior y el hombre exterior, sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, claro, es guardado completamente. ¿Por qué? Versículo 24, porque fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. O sea, está hablando otra vez, ubicando la salvación desde un principio, al menos terrenalmente, desde que nos llamó hasta presentarnos, ¿sí? Entonces, aquí el carácter exaltado de Dios, es exaltada la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios que prometió la salvación y preserva, ¿no? Es seguro que si Dios nos ha traído, ¿sí?, si Dios nos ha llamado, es seguro, ¿sí?, que Dios nos preservará hasta el fin y nos presentará en el día de su venida. No nos perderemos. O sea, no habrá ningún caso donde la persona diga, yo fui salvado y luego como a los 3 años me perdí. En una ocasión me tocó escuchar una predicación tan salvaje, algo así como peor que los programas de Nat Geo, ¿no?, de África Salvaje y todo eso. No, esa fue una predicación totalmente salvaje, ¿no? Porque el predicador decía, ¿sí?, pintaba la frontera y decía, hermanos, esa iglesia evidentemente tenía una creencia falsa, ¿no? Decía, hermanos, nosotros estamos de este lado de la frontera en México, ¿no? Entonces cruzamos el río Bravo, ¿sí? Y el río Bravo significaba pasar el límite y entrar a la salvación, ¿sí? Pero hermanos, él les exhortaba con mucho fervor a los hermanos, decir, hermanos, ya no estemos entrando y saliendo y entrando y saliendo. No, hermanos, si ya te salvaste, camínale para arriba, vete hacia como rumbo a Canadá, ¿verdad? Para que ya no te regresen. Todavía no llegaba Trump ni Obama a regresar a todo mundo, ¿verdad? Pero ¿entiende lo que estamos diciendo? Que ellos estaban hablando de la idea de soy salvo, pequé, soy perdido. Vuelvo a confiar en Dios, soy salvo otra vez. volví a pecar, estoy perdido. Y estaban sube y baja, y sube y baja, y sube y baja. No es así el asunto, ¿verdad? Hay una seguridad en Dios, ¿sí? El sacrificio de Cristo nos ha comprado un perdón, ¿de qué clase? Un perdón eterno, un perdón seguro, una salvación que no se puede destruir. Ahora, vea usted en Filipenses, bueno, ya vimos que el que comenzó, Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, él la perfeccionará hasta el día de su venida. Y en Romanos 11, apurándonos, es aquí este Dios, soberano y todopoderoso, que nos asegura, dice en Romanos 11:29, la tiene, hablando del carácter de Dios, sin arrepentimiento son los dones, las mercedes y la vocación de Dios, o el llamamiento de Dios, sin retroceso, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es fiel, Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios no se arrepiente, Dios es fiel a su palabra, Dios es poderoso, no hay ninguna cosa que lo haga desistir de lo que Él quiere hacer. Por lo tanto, dice el apóstol, si Él ha dicho que somos salvos, seremos salvos. Si Él ha prometido y ha comenzado la obra, la llevará a cabo hasta el fin. Si estamos en Cristo, estamos seguros. Eso es lo que dice Judas 24, cuando está hablando de los creyentes, dice, aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. Y claro, las personas que no interpretan correctamente la Biblia dicen, ahí dice sin caída y el hermano se tropezó y este hermano en tal fecha también se cayó y se levantó. Hermano, aquí no dice que te va a preservar sin tropezones. Se refiere a sin una caída definitiva. Los hijos de Dios no pueden caer en una forma definitiva. Todos tropezamos, todos caemos, todos nos desviamos en algún momento en la historia de nuestra vida con Cristo. Fuimos avergonzados, arrepentidos, traídos otra vez al redil por medio de la disciplina, pero no nos perdimos, regresamos. ¿Por qué? Porque Dios nos preservó, porque Dios nos devolvió, porque Dios nos dio el varazo para meternos, porque Dios lanzó el lazo para lazarnos y traernos, porque Dios nos sacó desde el fondo del barranco y nos trajo otra vez. Cuando nosotros pensábamos que ya estábamos fuera, ¿no? Entonces, el texto no habla sin caída en sentido de perfección, sino que habla en un sentido de que nos guardará sin caída, es decir, sin estar en una caída definitiva, ¿verdad? Que nos aparte totalmente de Dios. Entonces, si seguimos el argumento, ¿no?, apologético, estos pasajes nos afirman que Dios es fiel, que es poderoso, que es soberano y que nada ni nadie nos puede apartar de su salvación y que Él está comprometido en su soberanía y en su poder para guardar a todas sus ovejas. Si una sola de ellas se perdiera, ¿sí?, el diablo podría decir, te gané uno, me lo llevé al infierno. No, eso no va a poder ser dicho por el enemigo. ¿Sí? Ese Dios, el cual se le pierden las ovejas, es un Dios más parecido a un hombre que al soberano que se revela en las Escrituras, el cual no puede ser derrotado por nadie. Entonces, los que predican que la salvación se pierde, no pueden predicar el mismo Dios que aparece en la Biblia, ¿no? ¿Sí? Usted tómelo en esta forma, ¿no? O sea, ¿qué pasó con este hermano? Se perdió, se fue de la iglesia. ¿Y qué pasó con el Dios Todopoderoso? ¿No lo pudo preservar? ¿No lo pudo guardar? ¿Se le escapó de las manos y se lo llevó el diablo y lo agarró y lo jaló y lo jaló? ¿Y Dios no hizo nada? ¿Se llevó a su oveja y se perdió? No, hermanos, eso no va a suceder. Hablaremos de casos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con ese tipo de personas y por qué suceden estas cosas? Todas estas cosas tienen una explicación. No se trata de que la salvación se pierda. Se trata de que las personas no fueron verdaderamente regenerados y salvados, y que en alguna parte del camino se manifestó la falla en sus vidas. Hay personas que les gusta permanecer engañados. ¿Nadie está molesto aquí con la política? A pesar de todo lo que ha vivido el país, todavía hay priistas. Si no decimos que nos gustan los engaños, usted, no nos gustan los engaños. Hay gente que está persuadida con López Obrador, pensando que es lo máximo. No han descubierto los cuernos y la cola de demonio que tiene, de demonio maduro, chavificado. Algunos no lo ven. O sea, no es fácil que seamos autoengañados. No me gusta hablar de política porque ya empezaron ustedes a... se ve que se molestan. Entonces, creo que aquí son medio panaderos. No, no es cierto. Entonces, no vamos a hablar de política. Pero nos sirve como ilustración, hermanos. Nos sirve como ilustración. La Biblia no habla de que las personas se pierdan. La Biblia habla de personas que fueron autoengañadas y que en algún momento dado pensaron que eran salvas. Cuando los predicadores les hablaban de buscar la seguridad de la salvación, las personas se enojaban y se molestaban. Otra vez ese sermón, otra vez las marcas de la regeneración, otra vez el testimonio del Espíritu Santo, otra vez estas cosas, ya las sé. Ya las sabes. Y ya las examinaste en tu propia vida, para ver si realmente tienes esa experiencia de salvación. Porque si no la tienes y lo dejas pasar, en algunos años el tumor maligno brotará. Y en algunos años, como Demas, te irás amando el mundo. En algunos años, ¿no?, se manifestará el engaño malvado de tu corazón. Entonces, ¿por qué exageramos tanto y por qué insistimos tanto en estos puntos para que las personas no sean autoengañadas? Como vamos a ver más adelante. Ahora, el quinto argumento, Juan 3:36, o cualquier pasaje que nos hable. Ustedes, como son muy entendidos y muy memorizados de la Biblia, me van a decir: todo el que cree en Cristo tiene... ¿qué? Vida eterna. Ok, entonces todos los llamados del Evangelio son para vida eterna. ¿Qué significa esto? Que el que cree en Cristo tiene vida eterna. ¿Qué es vida eterna? La vida y la salvación, en comunión con Dios, ¿cuánto tiempo? Eternamente, ¿no? O sea, uno puede tomar cualquier pasaje de la Biblia que nos hable de esto. Juan 3:36, lo tienen ahí. ¿Cómo dice, hermano? Lo tienen, el que lo tenga ahí me ayuda a leerlo. ¿Cómo dice? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. O sea, todo el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El Evangelio está lleno de estos testimonios, de estos versículos, ¿sí? Y Cristo predicaba, ¿no? El que cree en mí tiene vida eterna, no morirá eternamente. Toda la Biblia nos dice que los que creemos en Cristo tenemos vida eterna, que hemos sido salvados y hemos pasado de muerte a vida, de estar perdidos a ser salvados, de estar en estado de condenación a estar en un estado de bienaventuranza eterna. Eso es lo que la Biblia enseña, ¿no? Si esto no es, no, si este anuncio no es una prueba específica en favor de la salvación eterna y segura de los creyentes, de los que creemos, entonces, ¿qué significan? Tendríamos que modificar la presentación del Evangelio. Tendríamos que decir: bueno, hermano, si usted cree, antes de decir tiene vida eterna, tendríamos que decir: si usted cree y persevera y no retrocede y no se va al mundo, entonces tendrá vida eterna. Y tendríamos que predicar el Evangelio así, ¿verdad? ¿Me explico? Si la salvación se pierde, entonces hay que predicar, hay que decir la verdad. Tendríamos que decir, crea, y si no se vuelve, tendrá vida eterna. Crea, y con suerte irá al cielo, ¿no? Si no falla y si persevera. No, los versículos no nos dicen eso, ¿no? Ya vuelvo a insistir, el asunto no es que la salvación se pierda, eso no puede ser, pero en lo que tenemos que tener cuidado es saber, ¿no? Si nosotros tenemos esa salvación, y por supuesto que sí hay una seguridad bíblica de la salvación. Hebreos 10:10. Otra prueba deductiva de la seguridad de la salvación se encuentra en Hebreos 10, versículos que tocamos cuando veíamos acerca de la obra perfecta de Cristo, la obra propiciatoria, donde nos dice en Hebreos 10:10, en esa voluntad, no en la voluntad de la obra, la persona, el sacrificio de Cristo, en esa voluntad, cuando Cristo dijo, quita lo primero, quita los sacrificios, porque aquí vengo yo, en el rollo del libro está escrito de mí, entonces voy yo. El Padre se complació en Cristo. En esa voluntad, dice, somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo. ¿Hecha cuántas veces? Una sola vez. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, este asunto, ¿no? La eficacia sería el sexto argumento, la eficacia de la obra de Cristo es un argumento deductivo de que la salvación es segura. Su sacrificio hace perfectos, a todos aquellos que creemos, ¿no? Con un solo sacrificio hizo perfectos. Entonces, si ya estamos perfeccionados, no nos podemos perder, ¿verdad? Ahora usted toca la intercesión de Cristo, Hebreos 7:25. Viviendo Él siempre para interceder por nosotros, así nos dice el pasaje, puede también salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, los creyentes están protegidos por el sacrificio de Cristo, un sacrificio de valor eterno, y por la intercesión. Ya me equivoqué aquí, ¿verdad? Intercesión eterna de Cristo. Entonces, si estas dos cosas, o sea, están allí, son de valor eterno y Cristo está intercediendo por nosotros, los que dicen que la salvación se pierde están viendo la intercesión. ¿Cuántas veces oró Cristo a su Padre Celestial para que preservara a sus ovejas, a sus hijos? ¿Ha dejado de orar en algún momento? ¿Ha dejado el Padre de escuchar las oraciones de Cristo? El Cordero perfecto, aquel en quien el Señor se complace, sus oraciones son escuchadas, y Él dice, Padre, guárdalos. Cuando estuve con ellos, yo los guardé, ahora guárdalos tú. ¿Lo escucha el Padre? Su intercesión es segura. Decir que la salvación se pierde es que la intercesión de Cristo en algún momento se fue la onda, se cortó el wifi y se perdieron las ovejas. No, hermanos, la intercesión es eficaz. El sacrificio de Cristo vale, tiene un valor infinito, por lo tanto no nos podemos perder. Y si tenía la duda, ¿sí? La primera carta de Juan, capítulo 2, estas cosas os escribo, hermanos, a vosotros, para que no pequéis. Y si pecamos, dice, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, aquí nos habla específicamente de la forma como el creyente debe tratar el pecado en su vida. Debe volver a humillarse, volver a arrepentirse, llevar el pecado a la cruz de Cristo, llevarlo a Él. Dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. La Biblia da por hecho que los creyentes volveremos a pecar. Primera de Juan 2, versículo 1 y 2. La Biblia da por hecho que todos los creyentes volveremos a tropezar y a caer. ¿Y qué nos dice? Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No solamente por los judíos, ya hemos explicado ese pasaje, sino por los creyentes de todas las naciones. Volveremos a pecar, y Cristo lo sabe, ¿sí? Dios lo sabe, y nos dice, esto no te va a separar de mí. ¿Sí? Entonces, ahora, en séptimo argumento, la unión con Cristo es otro argumento para mostrarnos que la salvación no se puede perder, ¿no? La unión con Cristo. Todos sabemos que Cristo es la cabeza y su iglesia es el cuerpo. Él es el segundo Adán. Es la cabeza representativa de ¿quiénes? De todos los creyentes, de todos los que creemos en Él. Entonces, ¿nuestro destino está sellado con quién? Con Cristo. Lo que ha sucedido, o sea, cuando a usted lo matan, no le matan nada más el brazo, ¿verdad? Lo matan completo. Está unido todo el cuerpo, ¿verdad? El argumento de la unión con Cristo es el hecho, dice en Romanos 6:4, porque si nosotros estamos unidos con Cristo, o hemos sido unidos juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, también lo seremos, estamos unidos con Él en la semejanza de su resurrección. Y esto es, morimos juntamente con Cristo, 6:4, sepultados con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. La vida de los creyentes, ¿sí?, está unida con su cabeza. ¿En dónde está la cabeza representativa de los creyentes hoy en día? Está en el cielo, ¿no? ¿Hacia dónde vamos nosotros? Su cuerpo, que es su iglesia, sus hijos, sus creyentes, vamos a unirnos con Él, a estar en un estado glorificado. Ninguno de sus hijos faltará. ¿Sí? Todo su cuerpo estará completo, todos sus hijos, porque estamos unidos con Él. Esto no solo nos representa, es una doctrina práctica, hermanos. Nos habla de que cuando nosotros estamos unidos con Cristo, nosotros estamos muertos al pecado. Este es un hecho real. Cuando la Biblia dice, fuimos sepultados, fuimos muertos juntamente con Cristo. Cuando la persona es sacada de la esclavitud de pecado, cuando la persona es sacada de su estilo de vida pecaminoso, es puesta ahora, ¿sí?, ya no está en el pecado. ¿Por qué? Porque se murió. Vamos a suponer, aquí ya lo traigo al hermano. El hermano Ernesto ya lo traigo ahorita. Entre ceja, oreja y pecho, no se crea, hermano. Entonces, si el hermano, ¿sí?, vivía en un estilo de vida pecaminoso, y luego su estilo de vida era tan pecaminoso que se murió, vamos a decirlo así. Entonces, todos sus demás cuates que andábamos en el escuadrón de la muerte con él, lo vimos ahí ya, y estaba su caja ahí, y estábamos nosotros llore y llore, porque ya estaba muerto nuestro compañero de maldad. Perdón, hermano, por la ilustración tan fea, ¿verdad? Pero bueno, está ahí sepultado, ¿verdad? Podríamos nosotros, que estábamos en ese mismo escuadrón, decirle, Ernesto, párate, vámonos por una de Tonayán. Pregúntenle a alguien, a algún experto, qué quiere decir eso de Tonayán, porque algunos no saben qué quiere decir. Bueno, lo dejamos para otra ocasión, ese significado. ¿Se va a levantar que está en la caja? ¿Por qué no? Está muerto. O sea, ¿cómo va a volver a su mismo estilo de vida si ya se murió? Este es un hecho real. Muchas personas dicen, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo fue que cambiaste? ¿Cómo fue que dejaste de ser católico? ¿Cómo fue que dejaste de ser borracho? ¿Cómo fue que dejaste de ser drogadicto, adúltero y todo lo demás? Blasfemo y mil cosas más. ¿Sabe qué pasó? Se murió la persona. Esto no es un asunto teórico, este es un hecho real. Por eso los creyentes dejamos el pecado, porque morimos al pecado tiempo pasado. Y ahora resucitamos juntamente con Cristo, y por eso tenemos otro estilo de vida. La muerte y la resurrección de Cristo es verificada en cada uno de sus hijos. Estamos unidos con Él. Y aunque todavía no hemos sido glorificados, ¿sí?, nuestra naturaleza, estamos muertos al pecado y vivos para Dios, para andar en novedad de vida. Este es un hecho real, la unión con Cristo. Esto significa mucho para la salvación, significa todo. Y significa todo para la redención. El que está unido con Cristo, muriendo, va al cielo. Y en el día de su venida seremos resucitados. Y nuestras almas y nuestros cuerpos se juntarán. Y así estaremos para siempre con el Señor. Esto es una doctrina real. Desde el mismo momento de ser salvos, esto se verifica. Entonces, hermanos, este argumento es muy fuerte, ¿no? Estamos unidos en su muerte y estamos unidos también en su resurrección, es decir, en la gloria venidera, ¿sí?, donde estaremos juntamente con Él. No puede ser Él glorificado sin su cuerpo. Comprometió, este es lo maravilloso. Piénselo una vez, piénsalo otra vez, medítelo más veces. ¿Sí? Él comprometió su vida, ¿no?, su divinidad, todo, al venir a estar en un estado de obediencia para redimirnos a nosotros. Triunfó sobre el pecado, triunfó sobre el diablo, triunfó sobre el mundo. Ha resucitado, está en el cielo. Somos más que vencedores. Nada nos puede apartar del amor de Él. Nuestra redención es segura. Nuestra unión con Él, lo que debemos estar ciertos es de que verdaderamente estemos. Ustedes conocen, no estoy a favor de los árboles de Navidad, pero voy a poner un ejemplo con los árboles. Todos conocen los árboles de Navidad, esos medio modernos que venden ahí en Walmart, comercial de Walmart. Entonces, usted saca el árbol y pone el palo, y luego ¿qué hace? Empieza a clavarle las hojitas, no, las varitas, las ramas. ¿Sí? ¿Están unidas esas ramas vitalmente? El árbol no está sembrado. Así muchas personas que tienen una profesión de fe, que no han experimentado esta muerte y esta vida juntamente con Cristo, son así como ese árbol de Navidad. Vendrá el día en que serán quemados y echados al fuego, echados a la basura, como cada enero, ¿no?, que están llenos los camiones de la basura con los árboles de Navidad. Si nuestra unión con Cristo no es real ahora y no hemos muerto al pecado y no andamos en novedad de vida, tampoco estaremos en el cielo. Quiere decir que no hemos sido salvos todavía. La unión con Cristo es un argumento fundamental para la gloria, ¿no? Para entender que la salvación no se pierde. Si tú experimentaste esa salvación hoy y estás muerto al pecado hoy y vivo para Dios hoy, hermano, tu salvación es segura. Tu glorificación es segura. En el día del Señor seremos levantados y seremos resucitados para estar eternamente con Él. Ahora, en octavo lugar, Dios asegura nuestra salvación. Efesios 1, al sellarnos Muchas personas dicen, ¿para qué sirve el sello? Entonces vamos a poner aquí que Dios asegura y es una prueba de la seguridad de nuestra salvación el hecho que somos sellados. Dice el apóstol que hemos sido sellados con el mismo Espíritu Santo que Dios, que Cristo prometió y que entregó a su iglesia, y la iglesia no lo ha perdido desde entonces. La iglesia fue bautizada en el Espíritu Santo. Los creyentes somos sellados con el Espíritu Santo. Dice Efesios 1:13, en el cual vosotros también esperasteis en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis, ¿qué? Sellados. Hermano, no quiero que malinterprete el ejemplo que voy a poner, pero el sello es un herraje, ¿no? Es un signo ¿de qué? De propiedad. Los que tienen su rancho tienen un montón de vacas, y si el ganadero se llama Juan Benavides, me tenía yo que meter en problemas, ¿no? Porque no me acuerdo si Benavides es con B chica o con B grande. Nada más los estoy probando, hermanos, a ver si están. Entonces, claro, las vacas tendrían el fierro que JB, ¿verdad? ¡Ah! Porque son de Juan Benavides. Y no es que nosotros seamos vacas, pero Dios nos sella con su Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? La presencia de su Espíritu Santo está en todos los creyentes. Cuando creímos, fuimos sellados con el mismo Espíritu Santo que fue concedido a la iglesia en el día de Pentecostés. Y ese Espíritu permanece en nosotros. Ese Espíritu permanece porque es el Espíritu Santo, el cual, dice, son las arras de nuestra herencia hasta que la redención de la posesión que tenemos, ¿sí?, se corrobore o se confirme, ¿no?, en su venida. Todo esto para la alabanza de su gloria. Efesios 4:30 nos dice, en esa misma carta, hermanos, siendo las cosas como son así, yo les ruego, dice Pablo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis, ¿qué? Sellados. ¿Para cuándo? O sea, desde que creímos, no se queda la mitad, ¿verdad? Ese sello sirve ¿hasta cuándo? Hasta el día de la redención. Ya tendremos la herencia. ¿Cuál es la herencia que tendremos? La gloria de Dios, juntamente con Cristo. Seremos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Entonces, estamos seguros, ¿no? Si el sello de un rey es seguro y no podía ser violentado, usted se acuerda del anillo, ¿no? Traían el decreto de Nabucodonosor y le ponían su sello. Azuero fue el de Persia, ¿no? Su sello y ponía... No, es que ya lo sellé, ya no me puedo echar para atrás, van a matar a todos los judíos. Luego tuvo que mandar otro decreto también. Se pueden defender, ¿no? ¡Ah! Se lo envió. ¿Se acuerda usted, no, de la historia en el libro de Esther? Entonces, hermanos, el sello es una cosa segura, ¿no? Nos habla en una forma completa de que los hijos de Dios no nos podemos perder. En forma práctica, podemos decir que Dios asegura y guarda a los creyentes, ¿sí? Nos dice ahora Pedro, toda la escritura está llena de esta doctrina. Dice primera de Pedro 1:3. Ya lo tiene ahí. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos, según su grande misericordia, nos regeneró en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos, para nosotros que somos guardados por el poder de Dios, ¿cómo? Por medio de la fe. Y somos guardados por medio de la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el postrimero tiempo. ¿Sí? Dice el versículo 9, obteniendo, ¿no?, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. completamente la redención. La Biblia nos dice, el apóstol Pablo, que Dios mismo nos da el querer y el poder por su buena voluntad. Entonces, en una forma práctica, podemos decir que Dios asegura y guarda a los creyentes a través de la fe. ¿Qué pasaría si los creyentes pierden la fe? ¿Qué pasaría? Usted recuerda, ¿no?, en la historia del progreso del peregrino, ¿sí?, cuando Cristiano y Esperanza se descuidaron y fueron atrapados en el castillo de las dudas por aquel gigante que se llamaba Desesperación, y su esposa loca, no me acuerdo cómo se llamaba, a ver si alguien se acuerda ahorita de ustedes, a ver si nos acordamos. Pero su esposa loca les decía, dales otra paliza a estos cuates. Y este gigante malvado agarraba el palo, ¿verdad? Y se iba sobre Cristiano y sobre Esperanza y los apaleaba y les pegaba durísimo y los dejaba como medio muertos. Y aquellos estaban ahí, nos va a matar, decía, miren, todos estos esqueletos y estas calaveras, estos son personas que estuve aquí y los maté, ¿no? Estaban atrapados en el castillo de las dudas, apaleados por el gigante Desesperación, hasta que todos apaleados se acordó, saca de la llave de la fe, ¿no?, que abre las puertas, y abrió la puerta del castillo y se escaparon, ¿sí? Hermanos, la fe no puede ser perdida. Los hijos de Dios nunca pierden su fe. Por más pequeña que sea la fe, nuestro Redentor es muy grande para preservar la salvación. Vea usted, ¿no?, la intercesión aquí, la seguridad de la salvación en el caso de Pedro. El caso de Pedro es un caso calamitoso, trágico, porque Pedro negó con juramento y con maldición, no lo conozco. No lo conozco. Yo te vi con él. No, de veras. Y con sus carnes y bisteces dijo, no lo conozco. Lucas 22:31. Escuchamos a Pedro. Usted ha leído bien las cartas de Pedro, ¿no? Acabamos de leer ahorita. Somos guardados por el poder de Dios, ¿cómo? Mediante la fe. ¿Y qué pasó con Pedro? Tuvo miedo, lo agarró el miedo y le dio una zarandiza. Y el Señor le había advertido, ¿no? Satanás te ha pedido para ser probado. No, yo no te negaré, yo soy aquel. Lucas 22:31. El Señor le dijo también, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo, mas yo he rogado por ti, ¿qué cosa? Que tu fe no falte. ¿Se da cuenta? Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, hace este ruego cada día por nosotros. Que la fe tuya en medio de la prueba, que la fe tuya en el castillo de las dudas, apaleado por la depresión, por el gigante Desesperación, angustiado por la enfermedad, angustiado por la sinusitis, angustiado por lo que sea, hermano. Escucha, dice, yo he rogado, ¿para qué? Para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, dice, confirma a tus hermanos. Ya. Pedro aprendió la lección. Aprendió la seguridad de la salvación por propia experiencia. Dios se lo mostró. No puedes confiar en ti mismo. Tú eres guardado, si usamos la palabra correcta, tú eres preservado por el poder de Dios. ¿Cómo? A través de la fe. Y esa cosa tan pequeña que tú sientes tan valiente de repente, que dices, es que no sé, a veces tengo hambre de Dios, a veces me siento tan valiente. hermano, la fe es fortalecida a través de los medios de gracia. En la próxima vez trataremos, ¿no?, cómo se fortalece y cómo uno se asegura de la salvación. Pero ahora vemos cómo el apóstol aprendió la lección. Y vea usted en 1 de Pedro 5:10, no solo nos dijo, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, ¿sí?, sino que aprendió, dice, mas el Dios de toda gracia. Pedro no salió de su condición de calamidad por sí mismo. Es el Dios de toda gracia el que lo sacó. Ese Cristo intercediendo por él y rogando por él. El ruego de Cristo es escuchado y Pedro es sacado de esa condición terrible en que cayó, de esa negación, y él lo reconoce, dice, el Dios de toda gracia me ha sacado, ¿no? Ese mismo que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo. Después de que hubieres padecido un poco de tiempo en las pruebas, por supuesto, la persecución, Él mismo os perfeccione, os corrobore, os confirme y os establezca. ¿Sí? ¿Se pierde la salvación? No, ¿verdad, hermanos? Por supuesto que no. Por supuesto que no se pierde. Ya se me hice bolas aquí estoy ya regresando. Entonces, vamos a tratar de terminar esta parte. Ya se nos está acercando el tiempo. Aquí tenemos entonces en una forma rápida la exposición de la doctrina, lo que es las pruebas bíblicas deductivas. Ahora vamos a terminar esta parte, a ver hasta dónde nos alcanza. Y se me hace que vamos a dejar las objeciones para la próxima vez. Pero vamos a terminar hablando de algunas aclaraciones. ¿Entendimos ya lo que es la doctrina de la seguridad de la salvación? ¿La salvación se pierde? No se pierde. Ok, pero hay que hacer algunas aclaraciones. Primera aclaración: esta doctrina de que la salvación no se pierde no significa una permisividad para el pecado. Porque algunas personas lo toman así: ah, entonces no se pierde, ¿seguro? ¿Puedo hacer lo que sea y no se pierde? Fíjese bien, porque esta misma doctrina prueba los corazones y manifiesta lo que hay en tu alma. Cuando la reacción al escuchar esta doctrina es, entonces, sí, ¿verdad, hermano, que no está prohibido para mí beber alcohol? ¿Verdad que no? ¿Verdad que yo puedo meterme en el lodo sin mancharme? O sea, eso te está probando que el corazón de la persona. La seguridad de la salvación y hablar de ello prueba el corazón, porque la persona que piensa eso, ¿no? La persona que no escucha la aclaración, ¿no? Aclaraciones. La persona que está escuchando la doctrina y está pensando, ¿sí?, va a decir en su casa: ya ves, el hermano ya dijo que ningún pecado nos puede apartar del amor de Dios. Entonces, el hecho de que yo caiga a veces, ¿ya ves? O sea, ¿cómo lo está tomando? Lo está tomando como, o sea, estamos diciéndolo, no es, o no quiere decir, permisividad para el pecado. El que lo tome así está malentendiendo la doctrina. El hecho de la seguridad de la salvación quiere decir que cuando nosotros pecamos nos entristecemos, quiere decir que cuando nosotros ofendemos a Dios somos lastimados muy profundamente, como el rey David llegó a pensar, ¿sí?, vuélveme el gozo de tu salvación. Él pensó que estaba apartado, que estaba desechado de Dios por la forma en que él había reaccionado para con Dios. Perdió la seguridad de su salvación. No perdió la salvación, perdió la seguridad de la salvación. Entonces, cuando él decía, vuélveme el gozo de la salvación, ¿sí?, ¿qué le había pasado, hermano? ¿Usted sabe qué le pasó? ¿En dónde tropezó? Se tropezó en un obstáculo que se llama Betsabé, se llamaba Betsabé, y su codicia lo mató, le hizo perder el gozo de su salvación. Su vida se convirtió en infame, terrible, la espada no se apartó de su casa. No queremos probar la seguridad de la salvación así, ¿o sí? ¿Alguien quiere probarlo así? Ahí está la puerta, los voluntarios pueden entrar, ¿no? No debemos malentender, la doctrina de la seguridad de la salvación no significa permisividad para el pecado. Si tú lo entendiste así, estás entendiendo mal la doctrina. En segundo lugar, tampoco significa pasividad. No sé si solamente esté en la raza mexicana este problema, ¿no? Pero creo que es en algunas razas más, en la raza humana. Pero, ¿cuál es el problema? Que algunos oyen la doctrina de la seguridad de la salvación y dicen, siento como que ya me quiero poner a descansar en mis laureles. Voy a descansar un momento. Se les antojó el agua. Entonces, la persona lo toma así, hermano. Lo toma como pasividad. Yo ya no tengo que hacer nada. No se afane, hermano. Déjeselo a Dios. ¿No tiene trabajo? No se afane. Déjeselo a Dios. Y el hermano lo toma como, sí, déjeselo a Dios. Y se cruza de piernas ahí en su casa. Prende la tele, ahora que es el mundial. Y ahí, no, se lo estoy esperando que me llamen, que Dios me mande el trabajo. No seas flojo. ¿Sí? La doctrina, ¿sí?, de la seguridad de la salvación no significa que tú seas una persona pasiva, que seas un muñeco, que seas un monigote de trapo. Nunca la Biblia predica eso, nunca la Biblia sostiene eso. Tú eres una persona responsable. Y entender que la seguridad de la salvación no se pierde, te debe de llevar ¿a qué? A una actividad continua en los medios de gracia para fortalecer tu relación con Dios, para no tropezar, para no caer, para mantenerte firme, para ser ejemplo para otros. Hermano, es lo que Dios nos manda a hacer. En tercer lugar, puras palabras raras estamos usando aquí en estas aclaraciones. Cuando decimos que la salvación no se pierde, no significa el perfeccionismo wesleyano, ¿no? De Wesley. Ejemplos horribles hemos escuchado, ¿no? Cuando las personas que creen esa doctrina, que como ya morimos al pecado, nunca más volvemos a pecar, y ese perfeccionismo wesleyano sostiene que el creyente, una vez salvado, ya no vuelve a pecar. Les platicaba un asunto, algo verídico, un pastor de una iglesia, no voy a decir el nombre, solo era de Holanda, pero era una iglesia presbiteriana de Querétaro, Holanda, Querétaro, y ese pastor se paró a predicar en el púlpito y dijo: doy gracias a Dios. Hoy he cumplido 20 años de mi salvación. 20 años sin pecar. Le doy muchas gracias a Dios. Y tú lo escuchas y dices, ¿qué? Ese es el perfeccionismo wesleyano, ¿no? Es un neofariseo, ¿no? 20 años sin pecar, ¿tú crees eso? Cuando conocíamos la historia de su iglesia, ¿no? La historia de su iglesia es, ¿hay mundial ahora? ¿Sí? Hermanos, toda esta época del mundial, el culto dominical se va a mover de las 12 a las 6 de la tarde. Si había un evento, lo que sea, si había partido del América contra el Guadalajara, se cambiaba el horario. Si era horario nocturno, el culto va a ser a las 12 de la mañana. No, hermanos, No seamos hipócritas, ¿no? Veamos las cosas. O sea, cuando hablamos de que la salvación no se pierde, no estamos hablando de que los creyentes no pecan. Estamos hablando de que los creyentes llegan a tropezar y son restaurados por la gracia de Dios a través de Cristo, que nos ha ganado una redención eterna en la cruz del Calvario. Con su justicia perfecta nos ha hecho aceptos para siempre delante de Dios. Entonces, no significa impecabilidad, no significa perfeccionismo. Hubo un libro que les he citado que en alguna ocasión, de un doctor Treviño, ¿algunos lo han leído alguna vez? Que habla de licencia para pecar, se llama el libro, salió hace como 20 años. Licencia para pecar, del doctor Treviño. Ellos sostenían el punto de vista wesleyano, ¿verdad? Y ellos decían, ¿no?, que los calvinistas predicábamos una salvación donde las personas podían estar pecando y que era una perversión del evangelio, porque la verdadera muerte al pecado es que te libra para siempre del pecado y tú dejas de pecar. Es terrible, es una herejía. Es una herejía. Bueno, en cuarto lugar, ¿sí?, cuando nosotros hablamos de la seguridad de la salvación, estamos contemplando la debilidad humana. Hermano, no somos fuertes en nuestras propias fuerzas. Estamos entendiendo, ¿no? ¿Qué ocurriría si no fuéramos preservados? ¿Qué ocurriría si la mano de Dios no nos sostuviera? Si la mano preservadora de Dios fuera quitada, nosotros nos derrumbaríamos. A veces cuando hablamos de temas como estos los podemos aplicar directamente a la vida cotidiana de la iglesia, ¿no? Y podemos decir, ¿cómo nos preserva Dios? Hermano, nos preserva Dios a través de los medios de gracia. Uno puede pensar, hermanos, yo los extrañé mucho, agradezco mucho al Señor sus oraciones, agradezco su preocupación, agradezco a Dios, también son amados y también son recordados siempre en nuestras oraciones. Los extrañé y deseaba mucho estar con ustedes. Deseaba estar aquí con todo mi corazón. A pesar de no pude estar aquí. Yo quería estar aquí, pero no pude estar aquí. Y eso nos hace pensar, hermanos, en nuestra debilidad. Necesitamos ser preservados. Necesitamos estar seguros, ¿no?, de que en nuestra debilidad y en nuestra incapacidad hay alguien más grande sosteniéndonos, hay alguien más grande preservándonos, hay alguien más grande cuidándonos, hay alguien que está viendo nuestro futuro, está viendo nuestra vida, está viendo nuestros pecados, está viendo lo que nosotros no conocemos de nuestro propio corazón y nos está ayudando y nos está guardando. Si no fuera por esa preservación, nosotros caeríamos, hermanos. Porque conocemos nuestra debilidad, porque conocemos que no somos mejores que los demás. Necesitamos ser preservados, ¿no? Estudiar esta doctrina nos recuerda lo débiles que somos y la gran necesidad que tenemos de Cristo. Ahora, por otro lado, nos recuerda, en quinto lugar, esta doctrina exalta la supremacía de Dios, exalta a Dios en sus atributos, exalta a Dios en todos sus atributos, en su soberanía, en su poder para vencer a todos sus enemigos, para guardar a todos los suyos. Estamos hablando en el Evangelio de Mateo, aquí en una serie allá en Querétaro, y es maravilloso escuchar, ¿no? Cuando Cristo sí, prueba y manifiesta su divinidad, y no solamente prueba y manifiesta su divinidad, pero después dice, voy a nombrar a estos y les voy a dar la capacidad de predicar el Evangelio, les voy a dar el Evangelio para que lo prediquen, y además les voy a dar señales y prodigios. O sea, Él era Dios, y Dios haciendo la labor, ¿no? Predicando el Evangelio, haciendo milagros, probando que era el Mesías a un pueblo rebelde y contradictorio, y no nada más eso, sino enviando y capacitando a sus discípulos. ¡Qué grande es nuestro Dios! Grande como para preservarnos sin caída, grande como para preservarnos a pesar de nosotros mismos. Hay un texto favorito ahí en Isaías 35, en el versículo 8, dice, los pondré en un camino de santidad, un camino que ni el más torpe se extraviará. Hermano, ¿cuál es ese camino? Cuando tú eres traído y llamado y traído a la justicia de Dios en Cristo Jesús, ¿qué te puede sacar del perdón eterno? ¿Qué te puede sacar de Cristo? Estás firme y estás seguro. Es camino de santidad, camino de seguridad. El más débil de sus criaturas no puede perderse, porque yo estaré ahí para guardarlo, yo estaré ahí para cuidarlo. Cristo nos dice, eres parte de mí mismo. ¿Qué? Estamos unidos. O sea, Cristo quiso venir y ser cabeza de esta humanidad caída para redimirla y unirse con nosotros, el soberano, el maravilloso Dios que creó los cielos y la tierra, sacando de la escoria, uniendo su destino con ellos y trayéndonos a la gloria misma en Cristo Jesús. Ninguno de mis hijos se perderá, ¿no? Por mi poder, por mi soberanía, por mi inmutabilidad, por mi fidelidad, los llevaré a cada uno de ellos a su lugar. En sexto lugar, exalta, por supuesto, la infinita misericordia y fidelidad de Dios, ¿no? Qué bueno es nuestro Dios, infinita fidelidad y misericordia en guardarnos, en preservarnos. Hermanos, en forma práctica, podemos decir, ¿no?, que esta preservación que Dios hace de nosotros, esta doctrina, entenderla, es un antidepresivo. Algunos aquí hemos estado deprimidos en algún momento en la historia de nuestra vida, ¿no? Sí. Cuando tú piensas, no, el Señor me llevará al cielo, la esperanza, la gloria, la vida venidera, entonces tu depresión se torna en fe, en anhelo, en esperanza, y sales del hoyo, ¿verdad? Dios es bueno para preservarnos, nos ha dado promesas. La seguridad de la salvación es un antidepresivo. Tómelo cada día en sus oraciones matutinas, y su mente y su corazón se mantendrán sanos, esperando en ese Dios todopoderoso, ¿no? Ahora, algo muy importante. No solamente es un antidepresivo, en octavo lugar, debemos hacer esta aclaración. Fíjese bien, por favor. La doctrina de la seguridad de la salvación no asegura la salvación de todos los profesantes. ¿Entendemos esta palabra, profesantes? ¿Qué es un profesante? Alguien que profesa creer en Cristo, ¿no? ¿Sí? La doctrina bíblica de la seguridad de la salvación asegura la salvación de todos aquellos que han sido regenerados y justificados en Cristo Jesús. ¿Me explico? No de todos los profesantes, porque como vamos a ver, resulta que hay algunos profesantes que solo son eso, ¿no? Profesantes. Y si tú te vas, no, el hermano ya dijo que todos somos salvos y tú solamente has profesado, ¿no? O sea, no se trata de decir que todos los profesantes son salvos, sino se trata de decir que todos los que han sido regenerados y justificados perseverarán en la santidad. Y esta es la marca de que son creyentes verdaderos, ¿no? Por supuesto, si nosotros aseguramos, pensamos que esta doctrina asegura la salvación de todos los profesantes, algunos de los profesantes... Hermano, hay algunos de los que venían al principio que ya no están aquí. No voy a decir nombres, pero ustedes recordarán a algunas personas que estuvieron con nosotros al principio, cuando estábamos en la casa de la hermana Elizabeth, la casa del hermano Marco. Algunas personas ya no están aquí. Conocidos de nosotros, parientes de nosotros, amigos de nosotros, no han perseverado. ¿Eran profesantes? Sí. Pero ya no han perseverado. ¿Dónde están? No lo sé. Pero si no se arrepienten y si no se vuelven, esa deserción es la prueba de que ellos, ¿sí?, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ciertamente hubieran permanecido con nosotros. Pero se fueron para que se manifestara que no son de nosotros. Es un versículo, ¿eh? No es un trabalenguas, es un versículo de la Biblia, ¿no? Ahora, esa doctrina, sin lugar a dudas, da consuelo a los creyentes verdaderos y señala a los nominales y les prende los focos rojos, ¿no? Les advierte. ¿Qué beneficios tenemos de esta doctrina? Ya hemos hecho algunas notas aclaratorias, terminamos comentando algunos beneficios de esta doctrina, ¿no? Vamos a enumerarlos y con eso vamos a terminar. Son unos pocos beneficios. En primer lugar, el primer beneficio es que cuando hablamos de la seguridad de la salvación de los que verdaderamente son creyentes, de los que han sido regenerados, de los que han muerto con Cristo, de los que tienen una novedad de vida, de los que han sido justificados, eso nos alienta al autoexamen. Porque, hermano, esta doctrina es maravillosa, salvo para siempre salvo. Es maravillosa, es consoladora, no me puedo perder. O sea, cuando yo estoy seguro de que la obra de Cristo, del Espíritu Santo de Dios, me ha convencido de pecado, de justicia, de juicio, cuando veo frutos del Espíritu Santo en mi vida, cuando veo cierta perseverancia, cuando veo que empieza a cambiar mi vida, andar por una senda de obediencia, entonces empiezo a sospechar algo. ¿Empiezo a sospechar qué? Que probablemente yo sea ¿qué? Uno de esos que Dios ha favorecido con la salvación. Entonces, si yo soy uno de esos, significa mucho. Significa que Cristo murió por mí y significa que nada me puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ninguna cosa, nada de este mundo. Soy un hijo de Dios. ¿Cómo no va a haber felicidad en mí? ¿Cómo no va a haber contentamiento? ¿Cómo no va a haber consolación? En medio de la prueba, en medio de la muerte, en medio de la aflicción, en medio de cualquier circunstancia, tu corazón está estable. Tienes la presión estable. ¿Por qué? ¿Sí? Y no me refiero a la del corazón, me refiero a la presión espiritual. Estás estable. ¿Por qué? Porque estás seguro en Cristo Jesús. Ahora, en segundo lugar, evidentemente la doctrina de la seguridad de la salvación es un fuerte consuelo en los tiempos difíciles en los tiempos de oscuridad, como decía yo hace un rato, es un antidepresivo. En medio de los problemas, tú piensas, este problema, ¿has tenido problemas fuertes? ¿Problemas que rebasan, que te rebasan? Las aguas han subido de nivel. Me acuerdo del canto de Isaías, ¿no? ¿Te acuerdas del canto de Isaías? Sí, si estuvieres en el fuego, si estuvieres en medio de las aguas, yo te voy a cuidar, yo te voy a guardar. Nada te puede apartar de mí. Naciones he dado por ti. He puesto la vida de mi propio Hijo en la cruz para redimirte. No te da seguridad, no te da consuelo. Nada te puede apartar de mí. En tercer lugar, conduce al creyente a una humillación verdadera, a una humildad verdadera y a un estado de agradecimiento por este grande favor que Dios ha hecho en favor de nosotros. Agradecidos eternamente. Y ese agradecimiento empieza a manifestarse en nuestra vida cotidiana, ¿no? No queremos ofender, no queremos poner tropiezo a otros, queremos publicar, ¿sí? Hermano, esto es mejor que sacarse la lotería, esto es mejor que cualquier dádiva de este mundo, mucho mejor. O sea, estaremos cuestionando si para ti es una gran dádiva, ¿sí? Si en realidad esa dádiva que tienes, que es tan maravillosa y gratuita, no la das a otros. Hermano, ¿perdería usted algo si compartiera el Evangelio de Cristo a otra persona? ¿Perdería su vida? ¿Perdería su alma? No. Es algo tan maravilloso y lo podemos compartir. Aquí está. ¿A qué vienes a mi casa? Vengo a hablarte del Evangelio. Vengo a hablarte de Cristo porque no quiero que te pierdas. ¿Que te pierdas? A ver, ¿qué te pasa? Pásale. A ver, ¿qué es eso que me estás diciendo? No nos cuesta. Es una dádiva preciosa. Si de verdad el amor se mide por el tamaño del regalo, nosotros podemos meditar, ¿no?, la dádiva que Dios nos ha dado. Esta es la prueba del amor de Dios. ¿Sí? Esta es la demostración del amor de Dios, que Cristo murió por nosotros, que nos amó, y Él demuestra ese amor enviando a su Hijo a morir por nosotros, ¿no? Conduce, por supuesto, en cuarto lugar, a la admiración y a la adoración del Dios verdadero, al cual exaltamos, al agradecimiento y a la adoración de su Hijo Jesucristo, por tan grande acto en pro de todos aquellos que el Padre escogió. Y por supuesto, contrario a lo que el mundo pudiera pensar, ¿no? No, si yo supiera que ya tengo la salvación segura, no, hombre, me iría y haría y tornaría, al cabo ya la salvación es segura. Esa es la mente carnal, esa es la mente perversa, ¿no?, que toma mal la doctrina de Dios. Cuando una persona sabe que ha sido favorecida con esta grande salvación, ¿sabe a qué le conduce? A ser obediente, temeroso, cuidadoso, de no ofender, de no agraviar, de no traspasar la santa ley de Dios. Conduce a un estado de querer hacer buenas obras, no para obtener la salvación, sino en gratitud, en agradecimiento de todo lo que Dios ha hecho en pro de nosotros. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Gracias por su paciencia. Y vamos a hacer, por favor, una oración. Nuestro Padre Celestial, agradecemos este tiempo que nos has dado, Señor, escudriñando tu palabra, entendiendo, Padre, que la salvación preciosa de la cual nos habla tu santo libro La salvación preciosa que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario con su sacrificio es una salvación segura, perfecta y que nada nos puede apartar. De este amor, de esta seguridad, si nosotros hemos sido verdaderamente salvados, regenerados, lo cual una y otra vez examinamos a la luz de tu palabra, entonces, si somos verdaderamente salvos, tú nos dices ahora, Señor, que esta salvación es segura y eterna, y te bendecimos y te damos las gracias por ello, Padre. Te rogamos que nos ayudes a examinarnos con agudeza para discernir acerca de nuestro estado espiritual y poder ser ayudados por tu gracia y por tu Espíritu Santo para descubrir lo que hay en nuestras vidas, Señor. No queremos estar engañados, no queremos estar asentados en la arena, sino en la roca firme que es tu Hijo Jesucristo. Padre, te bendecimos y te rogamos que toda esta palabra sea examinada en nuestras almas, en nuestras mentes, y que seamos ayudados por tu Espíritu Santo para bien. No permitas que ninguno se endurezca, Padre, con el engaño del pecado, y que ninguno tome como pretexto esta enseñanza para el libertinaje y para la desobediencia, Señor. Guarda tu iglesia, guarda tu pueblo, y seguimos pidiéndote, Padre, que tu Espíritu Santo traiga convicción y salvación, que traiga santificación en medio de nosotros, y que podamos estar, como en este día, Señor, contentos y alegres, adorándote y bendiciéndote por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.